psicológicos y físicos. Claro, era lógico que te fueras y lo entiendo, pero lo que yo quisiera es que volvieras. No te diré, te bajaré la luna y las estrellas, porque no lo haré. Mejor seré el niño que tanto anhelas. Seré honesto y sincero, pues ya entendí que tú no eres un juego. Por ti seré el chico más tierno, seré casi casi como Romeo y tú Julieta, y juntos viviremos un amor de telenovela, en el que al final de la trama me quedo con la chica más coqueta. Ojalá que el killer tenga voz de profeta. Esto es la neta, eres como una doncella prisionera y yo como un caballero esperando el momento de salvarte del dragón. Y aunque tenga miedo lo haré, pues sé muy bien que al final con tu amor yo me quedaré. Espero que me perdones y lo malo de tu mente borres. Dame otra oportunidad y dámela sin reproches. Recuerdo aquellas noches de pasión, ahora la desesperación me invade. Ya basta, quiero la respuesta, acaba de una vez con esa tristeza. Ya me duele la cabeza y el corazón está deshecho, llevo varios días con mi cara de menso. Me duermo en el suelo, pues quiero sentir el frío para sentirme vivo. Sufriendo solitario, sin tu amor, sin tu amor.